Hola a todos, continuamos en la carrera 5K del Colegio Nuevo Reino de Granada y estamos con los campeones de la categoría infantil y juvenil. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo te sentiste en la carrera? Cansado, difícil, pero pues estuvo chévere ya. Digamos, ya esas pistas ya las conocía desde chiquito, entonces pues me facilitó mucho. ¿Te gustaría seguir participando los años siguientes en la carrera? Claro, hasta, digamos, de exalumno me gustaría venir también. Muchas gracias, Sergio.